El sol se está yendo y siento las nubes aquí en mi pecho. Todo se vuelve tristeza, hay truenos en mi cabeza y está gris el cielo. Ahora me falta el aire para respirar, me ahogo en este mar con mi soledad. Faltas tú, faltas tú. Llueve, si tú no estás conmigo llueve, todo se pone oscuro y llueve. Llueve en mis ojos, llueve, si te muero de frío llueve, desde el día que te fuiste llueve. Solo un momento que estás conmigo y mi corazón latiendo, susurrándome al oído que estás tan lejos. Pero cada mañana te voy a esperar y toda mi alma se va a despegar cuando